De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Les invitamos a esta quinta versión de Toques el Tema. Ya iniciando febrero, estamos aquí con Laura María Vargas. ¿Cómo estás, Laura? Bien, gracias. ¿Cómo Hola. Te has sentido? ¿Cómo te han tratado? Bien, me dieron una pola artesanal que está un poco pesada, pero igual es sábado y mañana hay que trabajar. Sabroso. Eso es lo rico de Toques el Tema, ¿no? Que es como un plan sábado, como para estar en la casa a esta hora, de arrunchis o no de arrunchis, pero pues relajado, ¿no? En medio así de todo. Con el frío, escuchando musiquita en vivo, parchadito. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos va por acá? ¿Qué se dice, Laura María? Nada, pues salí del trabajo, me vine con mucho afán, pero igual Transmilenio por la 26 es horrible, pero rápido. Entonces, hoy la ciudad estaba como medio vacía, sí, medio... Sí, como medio sola. Lleno, como sí. Medio muerta. Sí, creo que todo el mundo se quería matar después del día sin carro. Uf, qué porquería. Todo el mundo amaneció con las piernas vueltas, nada, con guayao, mejor dicho. Menos mal uno que monta bici ahí. Sí, uno ya está acostumbrado al trajín de los pedales, sabroso. Pero, yo me imagino ese Transmilenio, cómo estaba. ¡No! No, horrible. Yo esperé 40 minutos por un Transmilenio. Como tiempo que pude haber pasado durmiendo, perdido. Sí, por eso es rico, digamos, montarse en los pedales, ¿no? Uno se olvida de que existe Transmilenio, sí, sí, ese ahí, total, sí. Bus, lo que sea. Sí, pero bueno. Sí, total. Buenas noticias de este mes, ya estamos en la página de la Vox Populi. Antes no teníamos el lugar, pero ya se planteó, se trabajó. Y muchas gracias a Leo y a Felipe por ayudarnos y hacer parte de esta vuelta. Pues estamos muy contentos y contentas por hacerlo real. Entonces, pues qué chimba, muchas gracias por eso. Y también Laura está inaugurando y descorchando el programa de febrero. Además es nuestro primer exponente femenino. Ya nos habían dicho como por favor, ya para que vea, inaugurando re duro. Muy bien, hacía falta. Sí, sí, sí, ya era muchos manes acá. No. Está hace falta una voz, antena hace... musical. Bueno, ¿qué? ¿Qué te gustaría mostrarnos de primerazo? Sí. Bueno, por ahí me estaban diciendo que, que tocara como una canción que me evocara como lo que me hizo aprender a tocar un instrumento, como una canción que me haya aprendido muy vieja. Entonces, pues sí, creo que yo aprendí a tocar algo por los Misfits. Entonces creo que voy a tocar algo de los Misfits. Eso. ¿Qué canción? Venga, una... Pues yo me sé hartas. Qué vergüenza. ¿De Misfits? Pero chimba. Creo que va a tocar Skulls. Skulls, listo. Vamos. And limp bodies with no surprises, and the blood drains down like the devil's rain. We'll bet tonight I want your skulls. I need your skulls. Demon, I am and face appeal. See your skin turn inside out, cause gotta have you on my wall. Gotta have you on my wall, cause I want your skull. I need Uy, perdón, no me acordaba bien. Bueno, abrimos la noche del sábado ya con un punkcito, ¿no? Rock and roll. Sí, de hecho, hoy hay un toque de punk por aquí cerquita, si están por aquí por el centro, en el Squatter, por la 19. Van a tocar bandas chéveres, no me acuerdo en este momento, pero creo que iba a tocar Muro. Bueno, pues si tienen ganas como de pegarse en la cabeza esta noche. Sabroso Muro. Ahí toca una amiga, ¿cómo es que se llama ella? ¿Jimena es que toca? Jimena no toca, pero creo que es como tour manager, no, mentira. Es que yo siempre la veo en los toques, es como ella sí. Toca ahí con Muro. No, pues son muy panas, ella toca en final y toca tumbas. Baterista. Sí, sí, sí, creo que está dejando la batería y se está dedicando a hacer la presencia escénica, vocalista y tal, le sale bien. Qué chimba. Esas banditas son chimbas. Y recomendadas, bandas recomendadas. ¿Banda de la noche? ¿De dónde? ¿De acá? De acá, de Bogotá. De acá, de Bogotá. Uf. Pues, mis buenos amigos Los Pistolos, los quiero mucho. Vivo con la mayoría de ellos. Y tocan... sí, tocan como... Son bien punk rockeros, pero son bien experimentales. Entonces tienen como... Son bien eclécticos, de acá de Bogotá, así, súper recomendados. Los Niños Telepáticos son muy buena banda, Muro, Tumbas, uf, no sé, es que en Bogotá hay una cantidad de bandas impresionante. Sí, está Chulo, está, pues así como más rockeritas. Está como, bueno, como Los Niños o como Iconauta, no sé, hay demasiadas bandas y todas tienen como una propuesta muy fuerte, me parece muy chévere. Sabroso. ¿Y tu banda recomendada cuál sería? Mi banda recomendada acá, mi banda favorita de Bogotá, es Espinosa, sí, siempre lo será. Creo que los yumbeños en general, pues a todos nos gustan muchas bandas bogotanas, pero algo en común es que nos gustó mucho Espinosa y Las Malas Amistades. Vamos a ver si los invitamos al programa. Sí, ¿por qué no? Bueno, yo te quería preguntar una cosa. ¿Qué tan cómoda te sientes cambiando un poco de formato? Porque bueno, sí, veo que el formato como que en el que tú tocas es con bandas y con más recursos. Y acá estamos así a lo re mal hecho con una guitarra acústica. ¿Eso cómo se siente? No, pues en realidad no es tan diferente. Yo con mi novio tengo un proyecto acústico que se llama Lunes. Y pues con él a veces tocamos como, sí, en acústicos o lecturas de poesía o cosas así. Entonces, pues sí, estoy bien acostumbrada a tocar acústico y de hecho con las yumbeñas también hemos hecho mucho concierto acústico, con mi otra banda también. Sí, no sé, el acústico lo disfruto mucho porque, pues sí, uno está bien desnudo, ¿no? Se escucha en las imperfecciones, como que aprende a cogerse amor, como a cogerle amor a su propia voz y a su propia música, no sé. Sí, la guitarrita es un instrumento bien hermoso para acompañar la voz, yo creo que junto al piano, ¿no? O sea, son... ¿Ya? Sí, son, no sé, el complemento bastante perfecto. Igual depende de la voz, ¿no? Como el color de la voz y sí. Pues sí, como... Hay, digamos, gente que toca como... Usted dijo que es Yacera, Esperanza Spalding, que toca con su contrabajo. Y suena hermoso. Sí, hay mucha... hay gente que se acompaña solo con un mi. Hay gente que hace solo tambores. Pues depende de como si su concepto. Pero pues yo sí soy guitarrera porque... No sé tocar más, pues sé tocar el bajo. Estaba aprendiendo a tocar el pianito, pero pues no... O sea, no es que sea así como un instrumentista, jamás lo seré porque no sé tocar así como un músico, pero me gusta mucho crear música. Como un músico, precisamente. Como un músico, eso sí. Pero yo creo que es lo bonito, ¿no? O sea, uno a veces cree que tiene que ser músico de conservatorio para coger una guitarrita y sacar lo que uno siente, pero en realidad está dentro de nosotros. O sea, si lo queremos llevar a otro nivel, pues ya es pues nuestro video. Pero... Sí, igual en estos días como lo que hace como crecer mucho los proyectos, no es como alguien muy virtuoso que lo haga todo, sino el trabajo en equipo, ¿no? Como... Y hablando del trabajo en equipo, ¿cuál es la otra banda que estaba? Deben estar pensando, uy, no nos mencionó, Laura. Sí, Mar Muerto, los quiero mucho. Hace poquito tocamos en el Festival Llavería. Lanzamos un EP en formato cassette, todavía hay. Si quieren cassettes nos contactan, estamos en Instagram como @muertomar. Y pues sí, es un cassette bien lindo, de hecho me llevo un par para un viaje que hice, vendí un par y aquí en Bogotá no se vio muy bien, como vendiéndole los cassettes a los amigos. Pues en realidad es más como una colaboración porque a nosotros nos costó mucho hacerlo, pues lo hicimos con mucho, mucho amor, mucho esfuerzo, como grabando cassette por cassette, grabando todo, pues Hernán, que es un tipo muy... muy inteligente y pues que cree el resto en los proyectos de él, entonces pues él hizo la tarea de grabar, mezclar, también como con la grabada de los cassettes y pues sí, fue todo, compositor, pues no compositor de todo porque todos fueron obras colaborativas, pero fue ingeniero, fue productor, fue, bueno, mejor dicho. Indispensable. ¿Y qué? ¿Quisieras tocarte algo de ese casetcito? Ahí como para estrenar. De una. Para promocionarlo. Ahí que, ¿cómo está eso? Bueno, el cassette consta de 5 canciones. Y esta es la número 3. Quisiera ser mejor. ¿Cómo se llamaba esta cancioncilla? La 3. La 3. Ah, literalmente la 3. Yo me quedé esperando. No me acuerdo qué orden está en el cassette porque son 5 canciones. Pero cada una se llama 1, 2, 3, 4 y 5. Pero no están en orden en el cassette. Entonces, en realidad, pero esta es la 3. La 3, bueno. La número 3 estaba bacana. Me quedó mucho sonando el proceso como de sacar un cassette. Porque ahorita, digamos, con esto de las redes y todo, plataformas, todos estamos como a la expectativa de qué va a pasar con la música, ¿no? Entonces está chévere eso, como cuéntanos un poquito a los que no sabemos cómo se hace eso, y por qué podría ser importante sacar un cassette en esta época. Pues a nosotros lo que nos gustó del cassette fue como lo romántico, como del físico, ¿no? Como que era muy bonito, y pues en el punk, o sea, si bien en otros géneros no se usa mucho, en el punk el cassette sí se sigue usando mucho. Entonces, pues, de sacar un CD a sacar un cassette, pues vimos como mucho más viable para nosotros, porque pues en realidad somos como de un círculo muy cerrado, hacer un cassette, porque pues la gente iba a comprar una copia o adquirir una copia simplemente porque pues era algo muy lindo, y que fue algo en lo que pudimos intervenir mucho, y realmente al escucharlo sí me di cuenta como pues ya lo había evidenciado como en muchas otras cosas, pero sí se nota como la grabación análoga, y eso es muy chévere como para lo que intentamos hacer, que es como un post-punk, que es un sonido muy ochentas, que es un sonido muy melancólico. Entonces pues por eso nos pareció importante hacer el cassette, y fue un poco desgastante, porque pues en realidad a cada una de esas copias le metimos mucho el corazón, pues claro. Porque se grabó manualmente con una grabadora de cassette, uno por uno. El bajista Juan escuchó ese EP 200.000 veces, creo que ya no lo puedo escuchar, porque era grabar y luego revisar que el cassette haya quedado bien. Entonces, sí, ¿pero grababan instrumento por instrumento? Sí, la grabación la hicimos en un ensayadero. Grabamos la batería cuando existía Metal Garage. Las voces las grabamos en la casa de mi novio, que es como retirada por la cuestión del ruido, y las guitarras y el bajo las grabamos en el cuarto del guitarrista de Hernán. Qué chimba. Va a tocar a intentar hacer ese método. Sí. No, chévere. Qué chévere. De hecho, él se iba a hacer como un semestre de su doctorado, y se iba a ir como fuera, y fue todo un cuento poder terminar esa vaina. Claro. Pues ella también le trabajó, pero pues se hizo, que fue lo importante. Qué chévere. Que lo veíamos lejos, pero a lo final sí se hizo. Qué chévere que lo lanzaran. Yo quiero tener un casetcito. Tengo que nos traigas unos por acá. Claro, para que los dejes aquí en la Vox Populi. En nuestro set de toques el tema. yo quería preguntar una cosa, como qué sentimientos salieron de ese proceso tan largo de la grabación de esa manera, sabiendo que es como bastante complicado, pues a comparación de lo que se puede hacer ahorita con ya todo el avance tecnológico que se hace, que se tiene para grabar la música, ya tanto pues una interfaz y ya empiece a grabar, en cambio, y bueno, y puede editar a cada rato, pero pues en cassette sí es como sí, lo que fue igual, la toma. Pero igual la grabación no se hizo en cinta, la grabación fue digital, lo único en cinta fue la copia. Entonces, pues, si un cassette se dañaba, pues, sorry, ya ese cassette no sirve. Pero, pues, sí, la grabación sí tuvo mucha edición, pues, digital y master. Ok, y todo. Es como sí. Una mixtura, sí. Chévere. Sí, y luego un amigo regrabó eso, se llama Memo, y nos pasó una copia de un cassette prueba, y a partir de ese copiamos todo. Pero a partir de ese cassette prueba para que no se perdiera la calidad. Claro. Wow. Sí. Qué chido. los nuevos métodos, de, los nuevos viejos métodos de reproducción. Sí, así es, así es. Solo que aquí no hay garajes. Qué chimba. El típico garaje gringo. Bueno, ¿y qué tal si nos tocamos entonces otro temita de ese cassette? Se ve como sabrosongo. ¿Ese es de Mar Muerto? Uh-huh. Bueno, a ver, ¿cuál? Espero a ver si me acuerdo, porque es que todas las canciones son súper ambientales. Y cuando uno toca así en grupo, pues es muy fácil, pero luego solo en la guitarra. Oigan, ¿qué estaban pensando cuando compusieron esa canción? Pues el riff lo hizo el bajista Juan. Y yo entré a esa banda como un año después de ya creada. Y no tenían letras ni nada. Entonces yo como que iba a llegar al primer ensayo con esta banda. Y yo como, uff, yo les dije que yo iba a escribir algo. Y yo, qué putas, no he escrito nada. Pues como de momento me sentía muy triste, es el sentimiento general, y me estaba leyendo El Sol Desnudo y Isaac Asimov, entonces me sentía toda más alienada que de costumbre, entonces pues de ahí salió como toda la inspiración. Chévere, se oye como un llanto desesperado, pero una liberación a la vez, chimba. Sí, se sentía como una explosión toda... Se sintió. Uno casi que se imagina la banda, ¿no? Eso también es chévere, como de la guitarra, como que uno ya tiene la banda en la cabeza, ¿no? Sí. Uno simplemente se la imagina, ¿no? Uno. Sí, sí, sí. Y cómo sí. La condensa. Sí, claro, le toca como... Sí, claro, porque es que... Sintetizarla. Digamos aquí, yo pues allá solo hago como ritmo, guitarrista, así como... full texturas, el bajista hace como unos como unas formas como re fuertes, re presentes en toda la canción. Entonces, pues sí, como venir a tocar eso. Pero lo chévere es que pues logramos como combinar todo eso y que yo también pues como que me gustó mucho la melodía, como cantar. Entonces, como que todas esas texturas junto con lo de mi voz pues han ido como funcionando, espero y creo. Qué chévere. Y bueno, ¿qué tal si pasamos a otro plano, a otra banda de pronto? Sí, ya, nos dijiste que estabas con... Con las chicas de Jumbo. Sí. Las Jumbeñas. Las Jumbeñas. Como, cuéntanos un poquito sobre ese proyecto, que como hacia qué está enfocado, cómo es la vuelta ahí. Bueno, pues el proyecto nace como en la universidad, estar con amigas, pues las tres, como cuando lo formamos, estudiamos en la Universidad Nacional. ¡Epa! Entonces, lleva la UN. Entonces, pues éramos muy amigas, teníamos gustos en común, y nada, pues todo empezó como una onda de punk rock, como sin ninguna pretensión o... Y creo que eso mismo hizo como que pues pudiéramos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Como que pudiéramos expresar lo que, como cosas chistosas, cosas feas contra gente, cosas tristes en una banda. Pues que sí, como que era como hacer catarsis y hacer lo que se nos diera la gana. Y pues nada, como que esas melodías y esos sentimientos de rabia y odio y pues sí, como esas canciones súper pegajosas, no sé, nos empezaron a gustar como a nuestros amigos que empezaban a curiar y cosas. Entonces empezamos como a tomarnos un poco más en serio el proyecto y pues nada, hemos hecho muchas cosas. Ahorita estamos grabando un segundo álbum. Tenemos dos compilaciones como de homenajes de cantantes de balada romántica. Hemos intentado tocar, estamos con un proyecto de hacer un buen lanzamiento de un segundo single. El primero ya salió, se llama Corazón. Y pues le hicimos como un pequeño video, pues como muy de lo que somos nosotras, como... muy divertido y pues de estar juntas, como de ser muy amigas. Entonces pues salió algo muy tierno, ha estado muy bien y pues ahora tenemos como muchos más proyectos, cosas que queremos hacer pues con este segundo álbum que va a salir. Nos gustan mucho todas las canciones, entonces pues estamos muy, muy felices por eso y pues sí, esperando a ver qué pasa con el proyecto. De momento pues le invertimos todo lo que podemos y esperamos a ver qué pasa. Oye, chévere. ¿Qué tal esa canción Corazón? Muy bien, pegó, estuvo en ese, ¿cómo es que se llama esa marica? El top 10 de Radiónica, algo así, como varias semanas, pero nosotros no estábamos acá. Y sí, como que sonaba harto, aquí a nuestros amigos les gustó un montón. Fuimos a tocar a otros lados y también pues la canción pegó. Y pues nada, es como sobre un amor como muy grande que yo tenía. Y le escribí una canción así como son las Jumbeñas, súper cargadas de odio, pero como otras Jumbeñas, como ya... Como haciendo nuestro sonido como un poco más concreto y ahí. Y pues ya. Bueno. ¿Quisieras mostrarnos ese temita? Como dice el dicho, toques el tema. Toques el tema del corazón. Esto es Corazón de las Jumbeñas. Siempre cerca te veo igual. hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas. Y volvemos con Toques el Tema aquí los sábados de Desenguayabe para volverse a enfarrar después de que se acabe el programa. ¿Cómo estarán nuestros oyentes? Si quieren dejar preguntitas en nuestro Facebook de la Vox Populi. Bueno. Laura, queríamos preguntarte, tú ahorita nos hablaste sobre el primer álbum con las Yumbeñas, como más o menos cómo fue esa experiencia, qué daticos ahí para contar, que quieras que nuestros oyentes sepan ahí, como para curtir el álbum reáspero. Pues nada, es un disco de muchas vivencias de todas y cada una, como que se nota el resto, como nos pasó el tiempo si uno se pone a escuchar ese álbum. Fue un álbum que nos costó mucho hacer, que le metimos pues trabajo, como pues porque éramos muy inexpertas, pero a la final encontramos como muchos como aliados en el camino, como discos de modelo que nos ayudó a terminarlos de producir y pues sacar este nuevo álbum que lo estamos haciendo todo con ellos. También como, sí, como aprender como a cómo trabajar en el mundo de la música, ¿sabes? Como respetar los tiempos de la persona que te produce, también las tarifas de esa persona, las tuyas, cómo hacer una mejor logística, pues cuando se hace un álbum, porque pues las condiciones del estudio afectan mucho cómo sea el álbum, entonces toca todo hacerlo, pues ahí, ¿no? Claro. Tener algo muy claro, como una visión muy clara. Es como contrarreloj. Ajá. Entonces, pues sí, como que aprendimos mucho cómo hacer más series, como a la hora de ponerse a tocar, pues por poder hacer como un buen trabajo y tener como un buen equipo y poder desarrollar todo a tiempo. Entonces eso quedó, igualmente pues quedamos como muy contentas, hubiese podido ser mucho más chévere, como si desde el principio hubiéramos dado con alguien como que de verdad estuviera presente en lo que nosotras hacemos, como que le pusiera cuidado, pero pues a la final lo encontramos, se hizo, y pues hay muchos temas que son como muy himnos para nosotros, como que marcan resto en nuestra amistad y las épocas de la banda. Como que, ¿cuál podría ser un ejemplo de esos himnos que salen de ahí? Mis sentimientos por mí son más feos que tu novia. Como, yo no sé, fue una canción que hice como muy brava, muy, muy brava con alguien. La compuse en ukulele, yo ahora pensé tocar en ukulele. Y pues sí, era algo muy feliz, pero yo estaba muy enojada con esa persona, entonces como que toda mi adolescencia se fue a esa letra. Y pues ya quedó y tiene un nombre como muy atractivo. Entonces, sí, no sé, como la gente que lo escuchó se le pegó un montón y de hecho, como que a veces me mandan videos en internet, en Facebook o en Instagram o en Twitter, aparecen como niños como por ahí tocándola. Es chévere. Qué lindo. Bueno, toques el tema. Hacer planes para hacerte muy feliz, pero sueños inconclusos y dijiste que no te seguía así. Y te fuiste con la más fea que viste, con la cool. Sí que le gustan tus historias, una estúpida que no tiene amor propio, pero puede que ese también sea yo. Había mucha rabia. Uy, sí, lo odiaba. Aparte que, sí, todo el tema iba de eso, como que me bajó mucho la autoestima, que yo pensaba que era la más fea y me comparaba con otras chicas, como que, sí, un montón de sentimientos súper feos, pero pues a la final como que en ese momento no lo sentía, pero después de que hice la canción, mucho tiempo después, sí, me di cuenta de que los hijos de putas no valen la pena. Ninguno, nosotros valemos mucho la pena. Valen mucho la pena, como esa canción, aunque no me gustaría que me la dedicaran nunca, sí, la por verdad, favor. Ojalá nunca me la dediquen a mí tampoco, eso diría mucho. Con la persona que sale con Soad, por favor, dedíquela. Por favor, mi amor, no me la dediques todavía, yo no te amo. No se la dediques, señorita, porque se pone mal el joven. Uh-huh. Yo me he portado bien, entonces pues todo bien. Sí. Bueno, ¿y cómo ha sido ya la apuesta de ustedes, de las yumbeñas en vivo? ¿Qué han hecho? ¿Qué toquecitos han hecho? ¿Qué se ha generado ahí? ¿Y qué se viene? ¿Y qué se viene como para invitar a nuestros oyentes a que caigan? Eso. A los parches, que ustedes vayan a tocar. A nosotros nos gusta tocar un montón. Pues hemos tocado como yo creo que, no sé, en muchos chuzos de Bogotá. Como que en esta como escena, entre comillas, de música india acá, pues siempre por temporadas se usan los mismos lugares. Pues yo creo que hemos tocado en todos esos lugares, como en Casa C Primera, Casa C Segunda, Espacio KB, Ratrap. El otro Ratrap fue nuestro primer toque, de hecho, en el viejo Ratrap. El viejo Ratrap. Sí, como en muchos lugares, en Bogotá, en Fulano, en todos los lugares donde se pueden hacer toques, creo que casi todos acá, como en Zona Chapinero Centro, hemos tocado. Hemos tocado en festivales, tocamos una vez en el Festival Busiraco en Cali, en el Carmen de Víbora el Rock en Carmen de Víbora la Antioquia. Aquí en Bogotá tocamos en el Festival Centro, en el Festival Hermoso Ruido. Hace poquito estuvimos de viaje y tocamos en el Festival Monkey Week en Sevilla, España. Y ahorita Hostia. Vamos a tocar en el Festival Hostia, Estéreo Picnic. Esto es internacional. En el Estéreo Picnic. O sea, ténganse todos porque las yumbeñas ya llegan al Estéreo Picnic 2019. Vale, no, y con muchos amigos. Bueno, Muchos amigos, no, en serio, bandas amigas, con muchos amigos este año van a tocar Quemarlo Todo por Error, Nicolás y los Fumadores, Margarita Siempre Viva, Montaña, Arrabalero, Hazlo Pablito, todas esas bandas que con ellos en algún momento hemos compartido escenario y si no hemos compartido mucho, también van a tocar. Entonces va a estar chévere como estar con los amigos y que los amigos también estén haciendo mucha música. Qué chimba, qué chimba. Ey, ¿y qué? ¿Y cómo surgió esa oportunidad? Bueno, ¿y cómo...? ¿Qué experiencias hay por ahí de todas esas veces que han tocado? Han tocado un montón de festivales, ya tienen severo camino ahí, severo hoja de vida. Nosotros siempre le preguntamos a la gente cómo logró hacerlo, ¿no? Como pedagógicamente, sí, ¿cómo le muestras para a los...? Que nos enseñen. Exactamente, ¿cómo le enseñas a los otros músicos que cómo hacerlo realmente? Pues yo creo que a todos nosotros pues nos ha ayudado mucho como trabajar en equipo, como tener muchos amigos que se promueven y que nos promueven. También como la cabida que ha habido como para la música aquí en Bogotá y una oferta musical increíble. Entonces pues también sitio privilegiado para estar haciendo una banda. ¿Qué más nos ha ayudado? Como que tengamos una propuesta como muy nosotras, ¿sabes? Como una propuesta fuerte, como tenemos una identidad. También nos ha ayudado mucho, no sé, como poder acercarnos a muchas personas, como tener la oportunidad de tocar en muchos parches distintos, como tocar en toques de punk o lugares de punk, o tocar en no sé, una vez tocamos en uno de esos centros que hay para habitantes de calle, pues porque la mamá del baterista trabajó allá y entonces pues hacía una novena, entonces fuimos 2 años seguidos. Y también cómo aplicar a cosas, cómo intentar... Igual creo que tenemos muy fácil como el mensaje, como que tenemos un mensaje que puede llegar a muchas personas. Porque es, pues hablamos más que todo del amor y de estar triste y todo esto, entonces es algo como digerible y lindo, pero pues muy a nuestra manera, sí, creo que, y trabajar mucho, como hacerle, ir a los toques, así, no sé, las condiciones que sean, yo no digo que uno deba aguantar no pagarse, pero pues que si uno quiere tocar, pues debe tocar en donde quiere, sin importar qué, ¿no? Sí, aunque el reconocimiento está bien, por favor, reconózcanle a todos los artistas. Sí, todo, claro, pero sí, es como cambio, esas ganas de hacer cosas lo que nos ha ayudado a hacerlo todo, porque igual ha sido con sacrificio. No, y qué chévere. Y con ese amor que uno le tiene a los proyectos que, pues, va construyendo y más que todo con las parceras de uno, ¿no? Ajá. Uh-huh. Eso es lo más importante, ¿no? Como la amistad, realmente. O sea, uno con una banda de enemigos, ¿te imaginas? Sí, uno no llega a ningún lado. Los mejores músicos. Exacto. No. Pero sí, no, es que sí, es de apoyarse, de... Si sí. Alguien está triste, pues bueno, sí, no, todos tenemos pues, nuestras épocas. Como tener un objetivo, como que algo en lo que siempre uno falla, como en cualquier cosa, es como no tener un objetivo. O sea, si sea un objetivo ensayar una vez a la semana, de tocar o de ir a un festival, no sé, el objetivo como... Pues yo creo que nunca tuvimos como eso como un objetivo, pero siempre pensamos que queríamos tocar mucho, como que eso... Nos gustaba mucho hacerlo y pues así fluyó. Qué rico, qué bueno como encontrar esas amistades, ¿no? Eso a veces es complicadísimo, pero como que cuando uno las encuentra toca aferrarse y avanzar juntas re bien. ¿Qué experiencias nos quisieras contar así de pronto de las giras o una canción que te recuerde mucho algún proceso que haya habido en las giras o qué? Pues en las giras no sé, porque en las giras uno no tiene tanto tiempo como para componer, pues en realidad siempre uno va recansado, muchas veces después de estar en la oficina y coger una flota en la noche. Sí, pero no, que hayan tocado en una gira, que hubiera sido como, uff, esta canción que tocamos fue... pues yo creo que... No sé, la vez pasada que estuvimos en Bucaramanga, la gente se soñó harto niño consentido y en realidad no era tan cool. Eso fue chévere. En Europa pues tuvimos una experiencia muy chévere porque pues hay una canción que no hemos como lanzado acá en Colombia. Pero pues ellos sabían, los organizadores del festival Monkey Week lo habían escuchado por Rodrigo de la Roma y se llama el tema de amor que esperabas. Y entonces nosotros no lo pensábamos porque eran muchas bandas que iban a tocar en ese festival, como cientos, y a nosotros nos pensaron en el vinilo de los 10 años del festival con esa canción porque les gustó mucho. A ver, mostrémosle a los oyentes la cancioncita que ya por Europa, por todo lado. Estrenémosla en Colombia. Sí, de hecho sería como estrenar acá. Pues, sí, se pierde un poco la emoción porque con la banda es súper distinta. Esta canción la escribió Juan Felipe, el baterista, y yo hice la música y la melodía. Y se llama El tema de amor que esperas. Es la primera vez que suena acá como en algún... lugar que no sea un toque. Donde me esperan tus manos. canción. Qué buena canción. Lo hicimos con mucho amor de todos ustedes, corazones. Bueno, para los que no se marean y todavía están escuchando. Sí, porque estamos aquí como bien pegados, ¿no? Pero sabroso, hoy se ha pasado bueno, primer programa de febrero, segundo del año, ahorita estaba diciendo que era el primero del año. Sí, tengo problemas con los tiempos, pero sí, está sabroso y... El tema de acordarse, eso es... Y el 26 de enero tuvimos al compañero Joey Tsamani con una presentación brutal. Ahí estamos dejando los podcasts en la página de Vox Populi. Ya tenemos nuestra pequeña sección ahí con el trabajito que estamos haciendo. Repetimos, ¿no? Invitadísimas a que caigan a tocar, a parcharse, a que la gente los escuche. Esto aquí es gratis. a lo mal hecho, a lo maldita sea, pero sale re áspero. Laura María, entonces quisiera que invitaras a otros artistas a venir a tocar, a hacer tema acá también. Claro que sí, los invito a todos mis amigos y de hecho ahorita te paso un par de recomendaciones que se animen a tocar en la emisora comunitaria, el Vox Populi, el programa, toques el tema, pues no sé, está chévere como tener tanto espacio para explicar y hablar, está bien bonito. Sí, la idea es que vengan aquí, es un sitio cómodo, un lugar seguro. Sí, bueno, pues periodistas así seguro que tú digas más tarde como seguro, no es, pero se pasa de garteado a veces. Sí, una chimba. Y bueno, temas tristes de sábado con Laura María. Bueno, ¿cómo ha sido? Nos contaste ahorita que estaban ya pensándose el segundo álbum. ¿Quisieras como decir más o menos cómo ha sido el proceso? ¿Cómo han ido empezando? ¿Cómo qué diferencias hay de pronto con el primero? Que pues el primero es como el arriesgarse, ya el segundo es un poquito más parado en la realidad. Sí, total, exactamente eso. Pues exactamente eso, como que con el primer álbum pensábamos muchas cosas, como que podíamos hacer. Luego pues salió el primer álbum y nos dimos cuenta como más o menos cómo funcionaba lo de producir un disco independiente acá. Entonces, pues en el segundo disco como que pues a nosotras no nos preocupa tanto como no sé, llegar a tocar en todos los festivales o acaparar todos los medios. Pero pues con este disco sí se ha notado un montón la evolución de la banda. Me refiero a que las, como si se dan cuenta, como la música ya no es tan adolescente, son como un poco más, tiene un poco más de esa esencia de cada una, porque también tenemos como mucha más confianza tocando juntas y diciéndonos las cosas y trabajándolas. Entonces pues se nota como mucho como esa amalgama de todas nosotras como haciendo música, y pues también como intentar no cometer los mismos errores de producción del pasado. Pues ahora lo tenemos como muy resuelta porque estamos con Discos La Modelo, que es un sello independiente que tiene muchas bandas como pequeñas como nosotras con las que están trabajando, y pues son gente que conoce mucho el sonido al que queremos llegar. Pues ahí está Nanuka, el último esquimal, creo que estaba Nerds, está otra banda, Darks Modcats. Entonces pues sí, saben como mucho como lo que están haciendo, como que no es un productor que llega y está acostumbrado a hacer, no sé, música colombiana y se topa con punk rock y pues no sabe qué hacer y le molesta porque no es el sonido que quiere llegar. Entonces pues eso no está pasando así, y pues ya pues ya está de un pelito, esperamos que para este año salga. Okay, ¿qué canción quisieras mostrarnos de pronto así antes de? Hay un preview. Sí, una. Abre bocas de lo que va a ser el segundo álbum. Bueno, pues ya toqué Corazón y ya toqué el sencillo que vamos a lanzar. Pero voy a tocar una canción que lanzamos hace mucho tiempo, que es de este álbum, pero pues no está en single. Y no la escribí yo, es de Daniela Parra, que es como mis mejores amigas, la amo mucho y es mi canción favorita del disco. Usualmente la canta ella, pero Dani, si estás escuchando esto, es para ti. Duermo en una cama doble que me recuerda lo sola que estoy. Me gusta llorar en los buses porque nadie pregunta quién soy. ¿De qué? Uf, no sé, me quitan los dientes. Ush. Pero esa la escribió Dani, no sé qué pesadillas tenga ella. Creo que de momento ambas tenemos la pesadilla adulta. Aunque éramos adolescentes y nos despertábamos y fue como, ¿qué? Pero no sé qué otra pesadilla. Puta, me desperté, tengo que trabajar, madre. Salud, ¿qué es esa mierda? Esas vueltas que toca hacer ya cuando empieza la adulta. Pero bueno, la adultez llega. Un saludo para todos los adultos, las adultas. No importa, ya. Igual todos nos vamos a morir, no pasa nada. No tengamos miedo a envejecer porque igual llegaremos a ese punto y bueno, seguiremos siendo adolescentes. Sí, igual. Ese, que viva el punk y la adolescencia. Eso sí. Es. Uy, el punk y la adolescencia. Esa canción me acordó de eso, como la soledad de sentirse en un bus, como... Al otro día, ¿no? Yo siempre siento que Dani sentía eso, como que salía de la casa de Juan porque ahí era como donde nos quedábamos a fiestear. Y se iba a su casa como mirando en un bus al vacío, como el amor no correspondido y como el guayabo. Hoy es sábado de guayabo, hoy estamos melancólicos realmente. Sí, pero solo hasta las 8. Ya bueno, después de no las 8 vuelve la felicidad y ya se empieza a buscar parchecito otra vez. El domingo sí es la depre completa. Para ustedes, todos adultos tóxicos que están tomando la siesta antes de irse de fiesta. Sí. Ya pero estamos preparando. Está haciendo, ay, los veré a todos allá el sábado, todos parros. Bueno, vengan y tóquense el tema. ¿Cómo te has sentido, Laura? Bien, bien, bien. Contento como, pues, siempre uno quisiera hacerlo mejor, ¿no? Pero de resto, no, todo bien, muy parchado. Pues, chistoso como ponerse a revisar qué es lo que hace uno con su tiempo. Pues en mi caso que se lo dedico todo a mis bandas. Y eso. Y qué chévere. Igual ya hemos hablado entonces de tu trabajo con las bandas, ¿no? Uh-huh. Pero no hemos hablado de tu trabajo personal. ¿Cómo te va con eso? Por lo general, ¿te gusta coger la guitarrita o eres más...? Porque eres bajista, ¿no? También. Sí. ¿Te gusta componer con el bajo también? Sí, sí, pues en realidad en mi casa, pues como lo mencioné antes, todos son músicos. Entonces, mi novio también es músico, mi roommate, pues hace ruido. Entonces, pues estoy muy cerca de eso todo el tiempo. Entonces, pues también siempre estoy como pensando en cosas o como si bien no como mencioné antes, no soy como una virtuosa, amo mucho la música y me gusta mucho escuchar música y hablar de música, pillar a las bandas nuevas, sí, no sé, es bien apasionante. Pero también, sí, te das tu espacio personal, porque sí, uno con las bandas es distinto, aunque sí, uno tiene como esas dualidades, ¿no? Es como el caso de Daniel también, tiene su proyecto solista, pero está con la banda, entonces sí, como que tiene esos momentos ahí. Yo toco mis canciones, como las que nunca he montado con los yumbeños, o las que nunca he hecho para Mal Muerto con mi novia, y pues ahí compongo canciones a veces. Igual, no sé, pues uno hace canciones todo el tiempo, ¿no? No te pasa que a ti se te ocurre y la notas, la tocas, la grabas con el celular y luego es como, ¡ay, idea de mierda! La botas a la basura. Pues sí, todo el tiempo. Pues también porque a veces uno se presiona a hacerlo para pues no perder su tiempo, porque pues igual en esto estamos, ¿no? Queremos ser como artistas y pues poder hacer algo con este arte que hacemos, como sea lo que sea que hagamos. Sí, igual el arte es un estado mental, uno está pensando en eso... Pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Te gustaría tocarte un temita tuyo? Sí. Hablando de eso, como lo personal. Como... Le pegué. Carajo. Esto es bien personal porque el año pasado pues yo me fui para Europa con las yumbeñas a girar como 20 días. Y mi novio también se fue como a mitad de año para Europa como mucho tiempo, como un mes y medio. Estuvimos muy separados. Esta canción la hice cuando estábamos separados, como pensando en eso. ¿Cómo se llama? No tiene nombre, de hecho. Siempre le he dicho La Nueva. La Nueva. La Nueva. De la María. Nueva grabación. Esto se llama Recording Raya al Piso 001. Escapando Y eso salió del viaje a Europa, entonces. Sí, pues de ambos viajes, porque él se fue, yo me fui, fue mucho tiempo solo, y cuando eso él me ha contado, pues él se fue en verano y yo fui en invierno, entonces pues las historias y estar separados y como éramos cuando fuimos y cuando llegamos, fue muy distinto por las estaciones, ¿sabes? Claro. Pues sí, él llegó todo bronceado, yo llegué todo con neumonía. Más blanca de lo normal. Sí, como yo toda blue, triste. Sí. Man, el invierno. Me comí todos los mariscos del mundo. También mucho tiempo separados. Y pues distintos tipos de viaje. Porque pues, él se fue como un viaje normal. Irse de tour no es nada como un viaje normal. Es muy difícil, es duro. Hay ¿qué tal? ¿Cómo es eso? Sacar callo. Pues nada, pues llegar a una tierra donde absolutamente nadie te conoce, ¿no? Y pues sí, llegar a, sí, esto soy yo, soy este artista, quiéreme. También como la cuestión presupuestal, ¿no? Pues que era una empresa, ¿sabes? Que al principio no sabíamos cómo carajo nos iba a ir, entonces pues el estrés de eso. Pero se hizo, todo se logró, se hicieron todas las fechas, los tres países. Tres países, siete ciudades en 20 días, pues se logró. Uy, era ajustadito el cronograma, ¿no? Sí. ¿Qué, y qué tal fue eso de mostrar el arte de ustedes a personas desconocidas, a una tierra pues donde no se sabían mover, por así decirlo, tan pues como en Colombia, que ya... Sí, es cierto ese dicho de nadie es profeta de su tierra. No, nadie es profeta en ningún lado. De verdad, todas las cosas se ganan como pues en la música, sí, a veces llega algo que me coge, te cautiva y viaja por el mundo encantando personas, pero pues como en un proyecto como tan iniciando, como tan crudo, porque pues igual todas las bandas que son, uy, sorry, todas las bandas que son grandes, pues como que han pasado por eso, ¿no? Como de tener un proyecto, trabajar el proyecto, y pues lograr hacer algo. Entonces, pues sí, como aprender a pues a saber mucho mejor la logística, obviamente, como estudiar como qué tipo de personas van a ver nuestro material allá. Igualmente conocimos gente muy chimba, nos invitaron a hacer cosas chéveres también. Hubo bandas que nos dieron como feedback y fue muy bueno. Y vimos bandas como que, de verdad, como que se toman muy en serio ser una banda, ir a girar, trabajarle a eso. Entonces, pues sí, eso quedó de experiencia, como que está muy bien hacer la exploración. Hay que hacerla más a fondo, pero igual se puede encontrar en todos lados gente con quien trabajar. ¿Y qué han pensado de pronto de otros, qué otros lugares han querido como ir a mostrarles? Yo creo que nos hace falta una gira colombiana, porque aquí hemos tocado pues en Cali, en Medellín, en Envigado, Río Negro, Carmen de Viboral, en Málaga, Santander, en Bucaramanga, pero pues sí, nunca hemos ido a la costa, nunca hemos ido a Boyacá, que hay como mucho universitario, mucha gente joven como haciendo proyectos y cosas, nunca hemos ido a Pasto. Entonces creo que eso nos hace falta, como hacer una buena gira, salir, alquilar un bus. Tienen que ir a Jumbo, por favor. Pasamos por ahí, ¿qué días que vamos a tocar en Cali? Pero es que igual en Jumbo no hay nada. Jumbo está en sus corazones. Jumbo solo está en la de fábrica Cali. De Poké. Pero bueno, habrá que hacer el videoclip entonces en Jumbo, aunque sea. En Jumbo, así, mera fábrica, así en industrial. Sí, es que Jumbo es literalmente industrial. Bueno, sí, las jumbeñas industriales, ¿por qué no? Bueno, vamos con un corte y ya volvemos para acabar esta nochecita sabrosa con Laura María Vargas de Las Yumbeñas. También de Mar Muerto, ¿no? Sí, eso de... Que no se ofendan. Eso de tener varias bandas es complicadito, ¿no? Samuel Vargas. Samuel Vargas. Conteste. La voz Populi, ¿no? Yo creo que iba a empezar. El cabezote. Bueno, entramos del corte de publicidad para nuestros cantantes que han venido aquí a mostrar su arte. El Jorge Vanegas, un saludo si de pronto nos está escuchando. Al Pipe de Tierra de Colores, a Yoitzamani. Tierra de Colores, al Yoitzamani. Saludo para Las Yumbeñas también. Saludo para Las Yumbeñas. Hola, para bebés. Mar Muerto. Para Mar Muerto y todos los parceros y parceras que nos escucharon hoy y que van a estar escuchando este podcast. Si llegaron a este punto, ustedes los amo. O sea, los amo y las amo a todas. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, si uno se toma las vueltas en serio, la logra y estoy muy feliz por todo lo que han logrado y de verdad, pues que les deseo lo mejor en el camino. Sí, una chimba. Pues ya lo único que espero es que podamos hacer muchas canciones y tocarlas. Muchas canciones. Bueno, aquí ya esperamos entonces a la banda que vengan algún día a hacer el programa. Cuéntales y también... Nuevamente y finalmente abierta la convocatoria para artistas independientes que tengan sus temitas y vengan a tocarse el tema, precisamente. Vengan y tóquese el Venga, tema. Pues se toca el tema. Aquí. Gracias a Felipe por esperarnos hasta las 8 de la noche del programa. El siempre se pone la 10 con nosotros. Si no fuera por él, esto no sería posible. Muchas gracias, Felipe. Un saludo a Felipe. Y a sus perritos que están ahí con él. Que son unas hermosuras. Ay, muy lindos. No, unas cositas, son cafecitos, no se imaginan lo lindos. Bueno, Laura, ¿algún saludo que quieras enviar? Saludos, ¿quién podría estar escuchando? Sí, pues yo creo que la gente que puede estar escuchando, si hay algún amigo, lo quiere mucho. Si hay no amigos, de pronto seamos amigos y también los va a querer mucho. Escuchen Las Yumbeñas. Si quieren vayan al Estéreo Picnic, pero igual también los pueden ver de gratis en algún otro momento, en algún otro lugar. Igual va a estar muy chévere, va a tocar Fiddler y nada, los quiero mucho a todos. Bueno, y qué temita quieres tocarte ya para finalizar con este programa? Ya llegamos a la parte más triste. Bueno, pues va a tocar En Realidad No Eras Tan Cool, que fue una canción del primer disco de Las Yumbeñas. Me Cansé de Llorar, Voy a Vomitar, que está en todas las plataformas digitales si lo quieren escuchar. Y esta canción es como para un amigo que ya no lo es y se nota un resto. Me Cansé de Llorar, Voy a Vomitar. Voy a Vomitar. Confiar en ti, no pensé que fueras así. No sé. porque siempre... porque hay tan malas amistades a veces, ¿no? No, no sé, yo no creo que sean tan malas amistades, pues la gente siempre es una mierda, pero a veces uno tiene resto de rabia y ya. Sí, es cierto, hay que sacar la rabia de pronto, es que no, de pronto le tocó el patazo al chino, ¿no? Bueno, dos canciones que no queremos que nos dediquen nunca, pero qué bueno dedicarlas y sacar todo eso, porque si no lo sacamos, nos enfermamos. Total. Bueno, Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué rico tenerte por acá. Por invitarme. Sí, casi nunca hago cosas solitas porque estoy siempre en la comodidad de tener un grupo de eso. Se siente bien desnudo hacer esto. Hay que cuestionar las comodidades, ajá, ¿no? Hay que cuestionar sus comodidades. Pero bueno, estuvo bien sabroso. Hoy toques el tema al desnudo, quinta edición. Bueno, y quisieras tocarte una ñapita ahí. Uf, parte, de momento. Puedo intentarlo. Ya para... abrirnos de este parche, para irlos dejando, muchachos que están conectados, un saludo a los que nos siguen refirmes, y pues esto lo hacemos para que pues ustedes escuchen musiquita nueva y también para que los artistas puedan caer al espacio y mostrar todo lo que tengan. Entonces vamos con Laura María con su última canción. Esto es también del primer álbum de las Yumbeñas. Se llama Round 3. Tema. Gran Metrópoli 1, 2, 3.